Pues sí, así como moviendo el cuello, pero esta vez sin razones rapológicas, sino rockeras. Es como comienza sinaudiencia.com en el día de hoy. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Joder, sales como un cañón por el micro hoy, tío. Bueno, eso está bien. Un tío potente ahí. Empezamos con ganas. Empezamos con energía, además, ¿no? Con, sí, señor. Con energía, esto hay que comentarlo, esto. Además, sí, bueno, esto... los comienzos a veces en Sin Audiencia tienen su intención y, bueno, este no es menos, este comienzo de hoy. Nos hemos retrotraído a finales de los 80. Es como si estuviéramos de noche en un bar de carretera llamado Double Deuce. Ajá. Y en el escenario estuviera el señor Jeff Haley con la Jeff Haley Band, tocando este Roadhouse. Ese señor que cantaba y que tocaba la guitarra. Sí, señor. Guitarrista y cantante ciego por un cáncer, creo que de córnea, que contrajo de niño. Ajá. Aprendió a tocar la guitarra siendo invidente. Quienes le hayan visto en escena, tenía la particularidad que apoyaba plana la guitarra sobre su regazo. Claro. Y tocaba de esa manera, con un estilo peculiar, pero impresionante. Un tío que llegó a ser importante, o sea, un hombre potente, y que hizo algunas composiciones como esta, que es, supongo, que de las más famosas que tiene, ¿no? Sí, a medio camino entre el rock y el blues, pero muy, muy destacado intérprete. Hace poco más de un año falleció por otro cáncer, esta vez de pulmón. El cáncer le persiguió toda la vida y falleció el 2 de marzo de 2008. Ajá, una pena. Descanse en paz. Bueno, pues con este... El porqué de sí, este tema... Esto tiene una razón de ser, sí, claro. Es una razón que vendrá luego en lo que hemos visto, aunque bueno, con el título del tema ya la gente se puede... Sí, algún avispado o avispada por ahí ya se puede imaginar un poco por dónde van los tiros con este Roadhouse Blues, ¿no? Es el título del tema. Y bueno, decir también que hoy tenemos un programa un poco más descansado que lo que tuvimos la semana pasada. Hoy estamos... simplemente el dúo titular 2009 en el estudio. Hoy no tenemos invitados aquí en directo. Y bueno, apenas hay gente en toda la emisora. Ahí podrían entrar a robarnos y a hacernos cosas malas y nos pillarían infraganti porque no hay casi nadie en la emisora. No, nos han abandonado suerte. No sé qué razón es, pero bueno, la cuestión es que estamos aquí un poco menos que de guardia en Contrabanda FM. Es una semana rara, ¿eh? Porque también en el libro ha habido en toda la semana un mensaje en el libro de visitas. Libro que habitualmente siempre se mueve entre los 8 y 20 mensajes, ¿no? Las semanas de poca producción siempre hay 4, 5, 6. Sí, un poco extraño, no sé. Sí. Yo, consultando el libro de vez en cuando entre semana, después del programa anterior, pensaba que incluso que se me había guardado en la memoria del ordenador la visión del último día antes del programa y que después me reproducía todo el rato esa. No que sé. Te salía una versión caché, sí, ¿no? Había actualización, caché, sí, ¿no? Como si estuviera yo desconectado y me guardara la anterior, es la última que hubiera tenido, sí. Bueno, además, pensando que la temática del programa anterior invitaba por la participación pre que hubo, claro. Pre-Watchmen. Igual la gente pues, está un poco empachada también y está todavía digiriendo, como por lo menos que yo he tenido que hacer también, ¿no? Un poco de digestión, ver otras cosas también diferentes y bueno. Hoy nos vamos a tomar un descansito con Watchmen. Sí, ¿sabes? Seguramente la semana que viene volveremos al tema. Adelantamos que la semana que viene tenemos más cosas de Watchmen, más que nada curiosidades y algunos flecos sobre la película que se olvidaron de comentar. No, olvidaron o que no cupieron. Sí, no hubo espacio. En el programa de la semana pasada, unos limitados 60 minutos que a veces no dan para todo lo que queremos. Y eso, que sepáis que hoy, pues por descansar el cerebro y las orejas y a la audiencia también, pues haremos comentarios sobre todo sobre cosas que hemos visto últimamente y que eso, pero que tenemos en mente todavía Watchmen, que tú, Jordi, estás pendiente de verla. Efectivamente. Por tu dinámica vital, no sabemos quizás cuándo será posible que tú... Mi dinámica familiar... ...alcances ahí a ver esta película. Me complica ir solo al cine y más 3 horas, escaparme. Pero bueno, habrá que intentarlo. Nunca se sabe, ¿no? Quizás una oportunidad imprevista puede surgir cualquier día de estos. Pero bueno, que sepáis eso, gente, que tenemos aquí al equipo de investigación, que somos nosotros mismos, buceando sobre todo por la red y sacando cositas interesantes sobre Watchmen, que complementen pues a los comentarios que ya hubo en el programa anterior. Pero eso, hoy les vamos a dejar un poco de descanso a Ozymandias y compañía, que también se lo han ganado, porque además también ha habido un bombardeo mediático bastante tocho a ese nivel, que también un poco, no sé tu parecer, se ha callado también muy de repente, por lo menos en los medios de comunicación oficiales, digamos, o de más dinero. Y bueno, no sé, nosotros seguiremos hablando de ellos. Yo la percepción que tengo es que ese bombardeo mediático ha hecho que acudan a los cines a ver esa película mucho público que no hubiera ido en otras circunstancias, porque no conocían la novela gráfica ni... Y bueno, lo que comentamos la semana pasada, porque se esperaban una película de superhéroes al uso, lo cual no es. Y entonces yo creo que ha habido, entre los profanos en la materia, un alto grado de decepción. Ya. Quizás por no saber entender previamente a lo que se enfrentaban. Ahí está. Bueno, pues dejamos ahí este pequeño comentario. No vamos a ir más allá, porque si empezamos no paramos. No, y a mí no me tires de la lengua, que la tengo cargada. Y bueno, y vamos a dedicarnos pues a otros contenidos de Sin Audiencia también sumamente interesantes. No podemos decir lo mismo en cuanto a interés de los estrenos de esta semana, porque ya llevábamos unas cuantas semanas ya así un poco agraciadas, ¿no? Un poco así con mucha chicha, incluso con competencia entre varias pelis interesantes para optar en los estrenos y eso. Pero esta semana, a ver, ha pegado el bajonazo, ¿no? Está de resaca el cine este fin de semana. Semana de fiasco, además, como en el resto de España es fiesta, por el puente de San José. Aquí en Cataluña no. Claro, ya decía yo, aquí no es fiesta. Los estrenos se avanzan a hoy, miércoles, en lugar de estrenarse el viernes. Y entonces solo vienen 5 estrenos. Entonces pasaremos rápidamente. La única película que es un poco de género que tocaría el tema Sin Audio en Cero, porque es un thriller, es Duplicity. Lo que pasa es que, claro, siendo la protagonista femenina Julia Roberts, no sabemos por dónde caminamos. Bueno, yo antes de que comentes más cosas, tengo que romper una lanza por esta producción, más que nada por Clive Owen y por Tom Giamatti. Y por Tom Wilkinson. El viejete, el malo de Rock and Rolla, que para que la gente lo ubique. Recuerde y que no sé, y que pueden aportar algo más que esta ex famosa actriz, que últimamente pues ya no es tan famosa, ¿no? Yo casi no me acordaba de ella, ya casi, ¿no? Sí, bueno, pues aquí tenemos la historia de dos espías, uno de la CIA y otro del M16, que han abandonado el mundo del espionaje gubernamental y pasan a entrar en el mundo del espionaje, podríamos decir, de las multinacionales. Entonces, estamos oyendo helicópteros, porque hay un despliegue policial hoy, que no sé qué pasaba, bajaba yo de las Ramblas y subían Mossos de Escuadra, Guardia Urbana del cuartel de aquí de Ramblas, ahora helicópteros, no sé qué está pasando. Y además nos está interrumpiendo el programa porque tenemos la ventana del estudio abierta y no sé, se nos está metiendo el sonido de su helicóptero Tulipán yo lo oigo por los auriculares incluso. Yo sí que sé por qué, seguramente. Es que esta mañana ha habido una pequeña trifulca, inciso en Duplicity, por favor. Una trifulca estudiantil, han desalojado... Plan Bolonia. Han desalojado a la gente que protestaba por el Plan Bolonia en la sede de la UB en Plaza Universidad, y creo que ahora mismo se está produciendo una concentración maní contra la brutalidad de los Mossos de Escuadra, que se han empleado a fondo a eso de las 9 de la mañana contra estudiantes medio dormidos y no sé, y en poca cantidad y desarmados y eso, y no sé. Yo he visto las imágenes en internet y son un poco durillas, la verdad. Fuerza desproporcionada. Demasiado café habían tomado estos señores esta mañana. Bueno, Duplicity, por favor. Perdona. Bueno, pues sencillamente estos dos exagentes, Julia Roberts y Cliff Owen, pasan a ser espías dentro del mundo empresarial y las multinacionales. Bueno, pues a partir de aquí no se sabe quién engaña a quién. Bueno, típico embrollo en un ambiente de thriller, pero con toques de comedia. Ajá. Esto es lo más destacado. Sí, porque lo demás. Para quien tenga referencia, bueno, no es plato de gusto del programa, pero Almodóvar estrena nuevo film, Los Abrazos Rotos. No nos interesa. Y menos si. Porque además sale tu amiga. Además, las protagonistas son bastante malas como actriz. También hay alguna peli de perros. También tenemos una pareja de tres. Lo tenemos todo esta semana. Que bueno, sale Jennifer Aniston y el insoportable Owen Wilson. Con lo cual está... Y un perro muy grande que... Un perro muy grande que lo compra muy pequeñito y... ¿Es un Golden Retriever? ¿Puede ser? No, yo tampoco. Yo es que de perros no entiendo mucho, lo siento. Luego tenemos Capitán Abu Raed, que es una producción jordana del año 2007, que se estrena ahora. Y bueno, es un drama. Yo he visto el tráiler y bueno, es un solitario miembro, este tal Abu Raed, del equipo de limpieza del Aeropuerto Internacional de Amán. Uh-huh. Y siempre ha querido viajar por el mundo. Entonces, un día encuentra una gorra de capitán en una papelera y vende la historia a los conocidos del barrio que él es un capitán. Vaya. Y bueno, pues es un poco drama porque me parece que alguno de los niños les sorprende luego limpiando en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Podéis imaginar agridulce, la historia. Agridulce. Sí, señor. Y por último, una producción alemana dirigida por Andreas Dresen, que es En el séptimo cielo. Que se podría titular también Encuentros en la tercera edad. Sí, señor. Y es un drama que habla pues de una historia de amor. Pero, como bien dice Javi, pues... Es que me acuerdo de la canción de Siniestro Total, tío, que hablaba de eso, de sexo en la tercera edad, ¿no? Más bien. Sí, una señora a punto de cumplir los 70 que se enamora de un hombre de 76 años y nace la pasión y el sexo. Entonces, bueno, pues... sexo de geriátrico. De eso hay también en las páginas porno de internet también hay cosas de estas, ¿no? Pero más explícitas, creo. Bueno... No pasa nada, quiero decir, todos llegaremos y si conservamos el sexo, mejor, ¿no? Hombre, si es posible, por si favor. Si es posible, cada uno se ha de adaptar a sus condiciones físicas y con ello, pues, vivir y seguir adelante, ¿no? Bueno, pues, rápido repaso a los estrenos. Tampoco hay que sacarle más chicha donde no la hay, tío. Ahí está. Pues aquí nos quedamos. Y en cuanto a cosas que restan para el programa, tú me has adelantado antes que has visto bastante, unas cuantas cosas extra para ser una semana normal. Yo solo he visto una peli más de las que ya había visto la semana pasada. Y entonces, no sé, ¿prefieres que...? Hombre, no. Podríamos meter alguna noticia porque de noticias últimamente no entra sí. Ni una. No, es que vamos a presión. Y hoy que estamos un poco más relajados, quizás si el helicóptero nos deja y no nos bombardea, podemos dar alguna que otra noticia. Yo, más que nada, comentar dos cosillas. Una porque es de un director que me gusta y además toca el género vampírico, con lo cual casi es mención obligada. A ver. Es nuestro querido Park Chan-wook, el director de la famosa trilogía de la venganza, con Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance, que nos sorprende con una película de vampiros titulada Thirst, Sed. Vale. Bueno, está protagonizada por Song Kang-ho, que salía en Memories of Murder y en The Host, y da vida a un cura que se somete a un experimento médico que falla y que le convierte en vampiro. Entonces, bueno, pues un cura convertido en vampiro a través de un experimento médico y que gana poderes sobrenaturales por el vampirismo. ¿Sabemos cómo va este proyecto? ¿Ya está avanzado? No, está el tráiler colgado y todo. Ah, o sea que ya está casi, está para salir casi prácticamente. Ah, me alegro, pues. Y bueno, pues siente la sed. Uh-huh. Por lo que he visto en el tráiler también hay sexo, o sea, el cura mezclado, el vampirismo, sexo y bueno, pues estas historias que tanto le gustan a Park Chan-wook de tocar el personaje que en su soledad se come la cabeza, se vuelve un ser aislado, más un cura vampiro, os podéis imaginar, claro, lo que es eso, ¿no? Una comida de olla doble. Y bueno, pues a partir de ahí, pues problemas con su relación con el entorno, con el resto de la sociedad, con el sexo, etcétera, etcétera. Creo recordar que yo este proyecto ya lo comenté, pero hace ya tiempo, ¿no? hace meses, cuando estaba echando a andar, y la verdad es que ya en su inicio tenía buena pinta, pero si tú dices que ya está el tráiler disponible y que han seguido adelante con la idea, me parece muy interesante. A este hombre con temáticas ya fuera, digamos, de la realidad, pueden ser mortales. Uh-huh. Y luego decir que la revista Variety informa que la Metro Goldwyn Mayer ha contratado a Juan Carlos Fresnadillo. Uy. Sí. El director de 28 semanas después, Intacto, entre otras, para que se haga cargo del remake de El hombre con rayos X en los ojos. Hostia, ¿esa estaba en tu listado de hace unas semanas? Creo que no. Esta se había colado, creo. Sí. Entonces, bueno, se sabe que el productor ejecutivo será Lou Arkoff. Y bueno, pues se basará en la cinta original que hizo Roger Corman en el año 63, una película mítica protagonizada por Ray Milland, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y que bueno, que trata de un científico, James Xavier, que lleva profesor Xavier, ya. Ahí, algo así, un guiño ahí. Que lleva a cabo unas investigaciones relacionadas con la vista. Entonces, bueno, precisamente debido a que no está consiguiendo los resultados positivos, decide probar una droga en sí mismo para aumentar el campo espectral de visión del ser humano. Entonces, el resultado es espectacular, pero demasiado espectacular. Le convierte con una persona con rayos X, no sé, es capaz de ver a través de la ropa, o sea, la gente desnuda, a través de la carne, el esqueleto, sistema nervioso, partes órganos, blandas, sí. Todo. Entonces, bueno, pues además estos experimentos conllevan algunos efectos secundarios. Y bueno, él pasa por diversas fases, desde adivinar enfermedades, etcétera, etcétera, que lo convierten en un ser entre marginal y con poderes de medio dios, y ¿no? Y medio maldito, sí. Ahí. Y con... Lo que pasa es un spoiler muy grande, entonces, una frase de un santo al final de la película que, le ayuda, que es memorable. Le ayuda a tomar la decisión final. A solucionar en parte su problema, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? No, pero muy recomendable la peli original, la de Roger Corman. Sí, yo la he uno visto esos, varias veces. Uno de esos clásicos a la altura del Increíble Hombre Menguante. Exacto. La Mosca. Para la época. Películas de la época. Unos efectos especiales bastante potentes, bastante dignos, para sí. su año. Y además, eso, mucha tensión, suspense. También el personaje principal. Entre la ambición científica rondando hacia la locura al final, porque no acaba de controlar su facultad o su poder recién adquirido, ¿no? Que es en parte la parte chunga de la historia, ¿no? Que vale, está guay tener rayos X en los ojos, pero mejor si los controlas, ¿no? Si no puedes controlar más allá de cuánto quieres profundizar en tu visión en cada momento, no tiene mucho sentido la cuestión. Decir que un gran aficionado a las películas de serie B, el señor Gene Simmons, bajista de Kiss, tiene como una de sus películas favoritas este hombre de rayos X en los ojos, y en homenaje a la película y a Ray Milland compuso una canción, no recuerdo ahora si estaba en el disco Dynasty, que era precisamente esta, el hombre con rayos X en los ojos. Ajá. Y que canta él y que está en uno de los discos de Kiss de la época. Bueno. Creo que en el Dynasty, pero bueno, podría ser en otro. Mucha responsabilidad para Fresnadillo, pero bueno, ya su segunda peli ya era también mucha responsabilidad, y bueno, el tío pues tiene los hombros anchos y podría aguantar el peso perfectamente, pero eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Sí, dejando aparte el tema de que lo que está bien hecho es mejor no tocarlo. Sí, sí, pero por, bueno. Por supuestísimo. Además, también hay una cuestión, que es que también en el año en que se centra la película original, que es el 60 y poco, como tú bien has dicho, pues digamos que hay unos factores sociales y políticos que también influyen en la historia. Yo no sé si al final, supongo que harán la adaptación al momento actual, pero claro, al momento actual también hay ciertas cosas frescas de la peli original que se perderán. No sé. Claro. ¿Y eso? Sí, bueno, por ejemplo, la reacción del doctor al ver a la gente desnuda, por ejemplo, con el puritanismo que en la época no tiene nada que ver con lo que puede ser en el 2009 o en el 2010 ver gente desnuda, ¿no? Claro, con internet lleno de gente desnuda y, bueno, y la realidad las también. Las playas llenas de gente desnuda. Las plazas los domingos en Madrid. Y prácticamente y el Paseo de Gracia lleno de gente semidesnuda dando los domingos por la mañana. O con poca ropa. Ahí está. Bueno, lo que comentabas de noticias, ¿tienes algún tema que quieras abordar? Yo tengo un remake también, pero es menos interesante y menos glamuroso que el tuyo. Bueno. Pero bueno, hay que... Bueno, glamuroso en el sentido, digamos, bondadoso de la palabra, ¿eh? No me gusta mucho utilizar esa palabra. Y la cuestión es que, pues, se está empezando a echar a andar, pues, la adaptación cinematográfica de MacGyver. Ya sabes que hay una especie de fiebre por intentar emular los éxitos de la tele de los 80 en el cine, siempre hasta ahora con un resultado bastante lamentable, todo hay que decirlo. En algunos casos muy lamentable. Muy lamentable. Por ejemplo, Los Ángeles de Charlie, sin ir más lejos. Sí, bueno, y no quiero pensar en Starsky Hutch o en cualquier otra de esas que han caído y que, bueno... Es que el dúo protagonista elegido para Starsky Hutch. No, pero es que, claro... Si no respetas el espíritu original, se va la cosa a la mierda. Claro, mejor no hacerlo. Claro, para eso no lo hagas. Y entonces, no sé, en principio la adaptación de MacGyver está todavía muy en el aire. Digamos que la gente de New Line Cinema y Rafaela y Marta de Laurentiis están empezando pues a buscar guionista. Dicen que quieren invertir mucha pasta, que quieren hacer una franquicia a nivel estelar, por no decir mundial, y que buscan pues eso, que ese éxito con los 100 y pico capítulos que hay de serie de 7 temporadas de MacGyver en televisión se repitan en el cine. Hombre, es un personaje y también un, digamos, una historia que da para hacer cambios, cosa que no dan otras también. Es un, pues eso, el personaje de un tío manitas que nunca utiliza armas de fuego para resolver los conflictos en los que le mete su organización, por no decir empresa, que siempre le mandaba pues a misiones, digamos, poco menos que rocambolescas y extrañas, y siempre tenía que salir digamos, con la ayuda de su ingenio y de sus conocimientos científico-prácticos, y bueno, eso también, según qué guionista lo pille, pues le puede dar una buena idea. La cuestión es que yo veo que aquí hay menos corsé para poder hacer la adaptación. No sé, igual es porque yo también aprecio menos a MacGyver que otras series, que a mí tampoco me acabo de gustar mucho nunca. Ya somos dos. Lo veía un poco flojo de contenido y a veces las soluciones de los capítulos eran un poco patilleras, esto hay que decirlo, ¿no? ¿Hay rumores de quién sería el protagonista? No. La cuestión es que todavía están, ya te digo, buscando primero alguien que se ocupe del guión, alguien de primera línea, pero que la cosa está todavía, pues eso, de hecho, en despachos, como podríamos decir. De hecho, decir. Pueden llamar al MacGyver original, darle un clip, un chicle y una cámara de vídeo y que haga una superproducción. Hombre, pues sería un buen comienzo, la verdad. Además, conservaría el espíritu de la serie ahí original está. Totalmente. Ahí está. Y eso, y si pudiera hacer una superproducción con $0, ya sería la polla. Pero bueno, ya supongo que nos iremos enterando de más chanchullos sobre MacGyver, porque al fin y al cabo las series de los 80 van a seguir estando en el punto de mira de las adaptaciones, nos guste o no nos guste. Sí, señor. Y aparte de eso, yo tampoco tenía más o menos grandes noticias. Algún rumor de que quizás nuevas incorporaciones para la película de Thor y cosas así, pero como es también rumorología pura y dura, tampoco me apetece emplear mucho tiempo en decir Natalie Portman en un momento y que ya pasemos a otro tema, ¿no? Sí, pero todavía no había candidato a hacer de Thor, ¿no? Se baraja un chico escandinavo, con nombre escandinavo, que no sé si es actor o modelo, porque he visto la pinta que tiene, no sé si es actor de verdad o simplemente lo llaman por su cara bonita. Pero aparte de eso, que como rumor se había dicho también para los aficionados al wrestling, de un luchador que se llama Triple H, que se ve que también podría reunir el perfil. Yo no estoy muy ducho, pero creo que es un gigantón así, con aspecto escandinavo y pelo largo y tal, aunque con cara quizá demasiado de bruto, demasiado ruda para un, sí, para hacer un Thor, que un dios fino, no deja de ser un noble, ¿no? Exacto. Y además, los rasgos de Thor siempre han sido más un poco modelo de belleza masculino, sí, fino y no... Un poco estatua escandinava, ¿no? Todo, y que en las últimas derivaciones de la Marvel ya pues se ha endurecido, le han puesto barba, sí, etcétera, el tío etcétera. Se dejaba de afeitar y ya era un poco más vikingo que dios. Ahí está. Más bien. Ahí Pero está. Bueno, que Kenneth Branagh anda por ahí todavía buscándolo. Y aparte de eso, pues cuando sepamos confirmaciones, ya lo iremos diciendo. Muy bien. Que por cierto, hablando de confirmaciones, aquí lo dijimos como rumor, pero esto ya, claro, después del luchador, ya ha trascendido incluso en los medios normales, que no hablan de cine de género, pero el señor Mickey Rourke estará en Iron Man 2. Sí, señor. Como uno de los villanos. Uno de, ¿no?, los malos soviéticos, que no sé si en este caso será soviéticos, exsoviéticos, supongo, porque será de la antigua URSS. Y que, bueno, ya veremos a ver cómo encajan también a ese tipo de factor en la trama, porque, claro, estamos pensando que quizás el personaje que hará el señor Rourke está pensado para los años 80. Entonces, claro, vista la actualización de Vietnam con Afganistán y este tipo de cosas que ha tenido el primer Iron Man, supongo que le tendrán que buscar una nueva coartada a este señor de que viene de Rusia para integrarlo en la historia en el momento actual. Va a estar ocupado con The Expendables y con Iron Man 2. Sí, no, y más cositas que le caerán. Yo creo que va a tener ahí una repercusión en su interpretación en El Luchador más allá de lo que nos imaginamos. Por cierto, hablaremos ahora mismo de lo que hemos visto. Uh-huh. Vi una película que fue compartida con mi mujer, entonces tuve que hacer un poco de concesión. Yo intenté colar la mía, empecé a poner El Luchador. No, porque la Marisa Tomei y el Mike Rourke, ella al Mike Rourke nunca le ha gustado demasiado. Yeah. No sé qué, pero claro, empezó a ver las fotos del wrestling y tal, y me dijo, me la estás colando aquí. Claro, tío, me estás metiendo con cucharilla, no, esto no. Y entonces hubo cambio del que luego hablaremos, y vi una película no está mal, pero que, bueno, era más en su registro que en el mío. Bueno, pero... sé que El Luchador ha quedado pendiente. Que, o sea, tú insiste con El Luchador, porque yo, o sea, yo no conozco los gustos de tu mujer y eso, pero yo creo que es una historia que le puede llegar a gustar incluso. Yo la intenté convencer, pero no... O sea, que tiene que obviar un poco, o sea, o tiene que vencer su intransigencia hacia el mundo de la lucha libre y de los fortachones que fingen cómo se pegan, porque realmente eso es, digamos, el escenario de fondo de la historia. Pero como el inicio es ahí con las fotos y todo el... Claro. Bueno, la entrada en harina fue demasiado brusca. Luego, si en algún momento la ve, se dará cuenta de que estaba en un error. Pero bueno, a ver si la convenzo. Yo he hecho mi pequeño grano de arena aquí para poder tirar adelante esta El Luchador. Bueno, pues yo quiero destacar el fenómeno que me está ocurriendo ahora. Mm-hmm. Con la televisión. Yo normalmente, para dormir a mi hijo pequeño, ajá, que tiene 2 años, pues se ha acostumbrado a estirarse con el papa. Al git dels papas, se estiré, mi el poso a dormir y es queda a dormir. Y se queda sopa. Claro, lo que pasa es que yo, pues, estaré ahí estirado o me quedo sobado con él porque vengo cansadísimo. O lo que hago es me pongo unos cascos inalámbricos y normalmente, pues, me pongo el capítulo que toque de Héroes, de House o tal. Pero a veces, antes de ponerme el capítulo en cuestión, o si no me he acordado de sacar el pendrive y grabarlo o lo que sea, pues me hago un zapinet. Claro, echas ahí un vistazo de lo que hay por la... Y últimamente está coincidiendo que a eso de las 9 y media, 10 de la noche, en City TV o BTV, una de estas locales de Barcelona, uh-huh, están dando ciclos de películas o películas en su programación ochenteras. Ajá. Y son de aquellas que, aunque ya las hayas visto, enganchan. Siempre viene bien, sí, echarle un vistazo. La empiezas a ver y, como también son emisoras que no tienen mucha publicidad y los cortes que tienen tampoco son muy largos, son como cortitos, las emisoras, exacto, comerciales, pues tampoco te da pereza verlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de este fenómeno, hubo 2 películas ochenteras esta semana, más una tercera noventera, ajá, pero con espíritu ochentero, que esta vez fue en TV3, no fue en una de las locales. Uh-huh. Entonces me he tragado las tres. Vamos, que has hecho ahí, esta semana has hecho deberes por 4 semanas prácticamente. Pleno. Decir que 2 de estas películas son controvertidas en cuanto a opinión. Uh-huh. Son de aquellas de que hay gente que las defiende a ultranza, que las ama, y gente que las denosta y las deja por los suelos. Y una no, una... tiene bastante, siendo una película ochentera y, uh-huh, y en su registro, tiene bastante unanimidad respecto a su calidad y su espíritu. ¿Vale? Bueno, pues vamos a encargarle un poco el tiente a la sustancia. Tú haz aportaciones en todo momento. Lo que vaya cayendo, tú tranqui. La primera película, como se ha podido imaginar quien haya escuchado la introducción... recordar la intro del programa de hoy. Con la Jeff Haley Band, es Roadhouse. Aquí... estrenada con el nombre de Profesión Duro. Ajá. Fue la película que digamos encumbró después de Dirty Dancing a Patrick Swayze. Ajá. Y como hombre de acción, en cierta, sí, manera, sí, como hombre de acción, antes de hacer Ghost. Luego tuvo otras películas como le llamaban Body también. Uh-huh. Donde seguía con este registro. Y bueno, pues esta Roadhouse trata ni más ni menos que un tío que se doctora en filosofía, pero que se empieza a ganar la vida gracias a un mentor. Ajá. Como vigilante de locales de estos de conciertos, ¿no? En vivo, de música, de alterne, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues lo contrata una ciudad, un pueblo americano donde hay uno de estos locales, pero que está dominado por un terrateniente que es Ben Gazzara. Joder, ahí que domina toda la localidad con sus secuaces, incluso aplicando una especie de impuesto revolucionario, impuesto mafioso a todos los comerciantes locales. Entonces llega él al local, el Double Deuce, por eso el nombre que hemos dicho al principio, ajá, del programa, para imponer el sentido y controlar lo que cada noche se montaba allí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, pues empiezan los conflictos, obviamente, y él, pues, impone su ley y hace que las cosas empiecen a cambiar, lo cual deriva, claro, al enfrentamiento con este terrateniente, uh-huh, que derivará en una escalada de violencia bastante fuerte. Destacar dentro del reparto a Sam Elliott, que es, uh-huh, el actor que hace de mentor, el que le enseñó todo a Patrick Swayze y que luego hace su aparición para intentar ayudarle en el enfrentamiento con Ben Gazzara y secuaces. Y también Kelly Lynch, uno de los símbolos eróticos de los años 80, que es la protagonista femenina de la película. Una, ajá, chica rubia, muy finita, sí, y con una belleza muy, muy característica, que además estás viendo ahora en pantalla. Sin, sí, sí, sí, sí, le estoy buscando la ficha de Roadhouse ahí para seguirte la explicación. Decir que la Jeff Haley con su banda actúa en el escenario del, o sea, club. Hay cameo, hay cameo de Jeff Haley. Por lo tanto, toca varias canciones en directo y sale en la película, incluso con frases como viejo amigo también de este vigilante, se llama, uh-huh, Dalton. Y bueno, la película, a ver, es una película testosterona pura, muy machista, lucimiento corporal de Patrick Swayze, tres escenas de cada cuatro, pero con violencia. Buenas hostias. Muy violencia, mucha violencia gratuita, hostias como panes. Un poco de componente de los cuatro malos que siempre van allí y saben que Dalton les va a pegar la paliza, pero van igual. Un poco componente Tennessee Hillywood Spencer con los malos, sí, un poco que se turnaban. Comedieta ahí un, sí, poco, un poco, ¿no? Comedieta. Pero bueno, dentro de ese ambiente, pues bien. Y además con un final que no lo voy a explicar, pero que bueno, un poquito fuente ovejuna todos a una. Vale, ahí, ¿no?, se queda. Bueno, o sea que una peli que para encontrártela de sorpresa un día haciendo zapping, pues... Sí, señor. Bastante. Te quedas enganchado. La banda, uh-huh, sonora absolutamente recomendable, como no. Y bueno, película ochentera, con hostias como panes y violencia. Muy bien. Que está bien. Es una película que tiene mucha gente que opina que es una mierda machista de los años 80, pero generalmente gente que no disfrutó del cine ochentero, y tiene mucha gente que la acepta como una película entretenida y que bueno, que tuvo su época y que se deja ver pues prácticamente 20 años después, una película, sí, sí, del, sí, año 89. Exacto, exacto. La otra película ochentera que vi, está ya a una más público que considera que es una gran película, es El Sargento de Hierro. ¡Qué grande! Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por él mismo, bueno, pues cuenta la historia del sargento Tom Highway, que, bueno, vuelve... Él sacrificó por el ejército a su familia, a su mujer, abandonó el pueblo donde los dejó a todos, tuvo problemas con el alcohol... Y resulta que ella, como veterano de la guerra de Vietnam y de Corea, vuelve a llevar a cabo la última misión en la academia militar que estaba en la localidad donde él residía y donde dejó a su exmujer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí se topa con compañeros de fatigas, un sargento mayor que compartió todo con él en la guerra de Corea y de Vietnam, con... tenientes recién salidos de la academia militar que no saben muy bien por dónde caminan, y sobre todo con un mayor tocapelotas que va de estrellón del ejército cuando nunca ha salido de llevar la intendencia. Entonces, a partir de aquí, una película que curiosamente han destacado hoy en un programa de una cadena local que es El Arusitis como una de las películas con más frases lapidarias por minuto de metraje. Tiene muchos, esa peli tiene muchos sampleos a nivel de es diálogo. Una pasada. Ahí Clint Eastwood da rienda suelta a todo el vocabulario, a todos los tacos y a todas las frases que se pueda uno imaginar. Y la película está en sí muy entretenida. Quizá a mí lo que más me chirría es que la película tenga que acabar redirigiéndose hacia una misión real de guerra para probar al grupo de soldados. Uh-huh. Bueno, cosa que ha pasado también en otros filmes bélicos, que digamos destacan un periodo de formación. De formación duro y... Exacto, y acaban pues como el detonante de una situación militar que hace que esa gente tenga que probarse en fuego real, ¿no? Hombre, forma parte también de incluso lo que podría parecer en un momento dado como una falsa, digamos ideología militarista o conservadora que mucha gente ha achacado a Clint Eastwood. digamos que esta parte final que tú dices, pues es, no sé, es la consumación de que es una historia, a pesar de todo su, de toda su parafernalia irónica que tiene, pues entre comillas real, ¿no? En el, desde el punto de vista de que los militares entrenan para ir a eso, pues a hacer misiones, a matar o para conquistar objetivos militares o lo que sea. O sea, no es tan rollo como nos venden en la tele o como nos dicen los políticos, sino que al fin y al cabo el fin es dirimir asuntos bélicos. Exacto. Para coger y ganar para tu país, cueste lo que cueste, y en vidas humanas y hay que ver, en medios. Hay que ver la película en ese, con esa óptica, porque si no, claro, te va a salir enseguida el, digamos, la sensación de que estás viendo aquí un fin, una película militarista o como lo quieras llamar, pero nada más lejos, ¿no? O sea, simplemente el personaje principal es un, es este tipo, este sargento bregado en mil batallas y que tiene que conseguir, pues eso, que la gente que ponen a su cargo luego no caiga la primera cuando le toque en el fuego real, ¿no? Digamos. De hecho, es muy curioso la etiqueta de fascista que se le colgó a Eastwood cuando él, sobre todo en su faceta de director, ha demostrado sobradamente los falsos progres, que, tío. Que nada más lejos de su verdadero pensamiento, ¿no? Yo creo que es una persona que, para vivir en el contexto americano que vive, pues es una persona bastante liberal, ¿no? No, por supuesto. Y además eso, desde el punto de vista, digo, desde su posición, él perfectamente podría haber adoptado o abrazado una, ese tipo, digamos, de esa medalla conservadora que le ponían según qué sectores de la prensa y de su gremio incluso. Y él no, él después él ha seguido a lo suyo, ha seguido haciendo las cosas como él pensaba que las tenía que hacer. Y luego, pues eso, luego ha parido pues semejantes, digamos, peliculones que muestran la crudeza de la guerra, pues como Cartas de Iwo Jima o... Sí, además dando la perspectiva de los dos bandos. Exacto, que cosa muy arriesgada y cosa que luego también le ha valido críticas de esos que supuestamente abrazaba cuando en los 80 hacía estas cosas. Sí, señor. O sea que este tipo es un tío que hace lo que tiene que hacer y no responde a provocaciones, él simplemente responde con actos. Y bueno, los que le criticaban pues por militarista en el 80 y pico, en el 86, por esta peli, pues quizás después de Cartas de Iwo Jima han tenido que comerse con patatas sus declaraciones, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que confunde persona y personaje. Y también, también. Que Clint Eastwood es Harry Callahan y no tiene nada que ver. Exacto. Muy recomendable el Sargento de Hierro. Muy recomendable el Sargento de Hierro. Además, dos horas que pasan en un suspiro. Y bueno. Y además, una peli que yo me las he visto un poco putas para encontrar su título original, porque no me lo sabía, pensaba que tenía que ver con el tema del metal ferruginoso, pero no, en inglés es Heartbreak Ridge. Sí, señor. Que no sé qué es, el corazón roto de no sé, en mi inglés no llega para tanto, tío. Muy bien, muy bien. Te veo que te has estado entreteniendo mucho estas noches, sí, señor, últimas. Sí, señor. Además, películas que a pesar de que las empezas a ver y ya estés en la cama y tal, las aguantas bien hasta el final sin dormirte. O sea que bien, bien. No, está guay, tío. Y la tercera película, en este caso, la película que se hizo a finales de los 90 y en cambio es un tema bastante ochentero, es Vampiros, de John Carpenter. Ahí. Película que, bueno, que no tiene punto medio. O sea, la gente o la odia, o dice pestes de John Carpenter por hacer esta película, o dice que no, que John Carpenter aquí hizo un divertimento, la gente un es western crepuscular con vampiros, todo, con toque de espagueti y muy entretenida, que además al fin y al cabo es lo que directa la acción, chicha, mucho gore, un nivel mucho de gore, gore impresionante. Y bueno, o sea, yo entiendo quién se pueda meter con John Carpenter por Fantasmas de Marte, por ejemplo. Pero Vampiros, yo estoy convencido de que si no la hubiera firmado John Carpenter, estaríamos hablando de una película de culto del director que lo hubiera filmado. Sí, con un nombre anónimo que... Ahí está. Entonces, claro, como es John Carpenter y tiene el listón de la cosa y otras películas, pues obviamente le dan con el hacha, ¿no? Y a de huello. Y bueno... Pues yo tuve oportunidad de verla en su momento en la retrospectiva de John Carpenter en la semana de Donosti, que hicieron hace unos años. La vi en pantalla grande, en versión original, y te lo juro que me lo pasé pipa, tío. O sea, y una peli de vampiros, tú no quieres que te haga, digamos, pensar en filosofía o en historia o que te haga razonar sobre el estado de las cosas. Tú quieres diversión y entretenimiento, y esta peli, o sea, viene a paladas con entretenimiento. No sé, a mí me hizo pasar un rato bastante potente. La Además, verdad. Recordemos James Wood, Woods en el papel protagonista que lo borda. Uno de los Baldwin, uno de los menos conocidos, Baldwin, más gordo, Daniel Baldwin. Baldwin tercero, Baldwin cuarto, ¿no? O sea, ni el William ni el Alec, sino el Daniel Baldwin, que es más gordete. El que ya casi ni se parece a la saga. Y luego creo que el que hacía de vampiro, padre de todos los vampiros, vampiro centroeuropeo, era el Maximilian Schell, que bueno, que es un vampiro de armas tomar. Realmente la escena memorable al principio de la película en el motel, cuando ellos acaban de matar todas las criaturas del nido, excepto el vampiro padre, digamos, que no lo encuentran, y entonces él vuelve para vengarse. La escena es impresionante. No, y además que es una peli que lo que dices tú, o sea, tiene cubos y cubos de gore, de chicha, de carne recién cortada, de carne recién pasada por la picadora y además eso, pues mucho polvo del desierto, quiero decir, aunque también algún polvete ahí también, si mal no recuerdo. Y aparte tacos, eso, tacos, palabrotas, sí, o sea, más lapidaria. Sí, porque los cazadores estos de vampiros son pues poco menos que gente sacada de una peli de Sam Peckinpah, pero de la época del antiguo oeste, o sea, no de la actualidad, trabajando para la iglesia. Exacto, eso también, son pagados por el Vaticano y con su línea directa, teléfono rojo con el Vaticano siempre, sí, para resolver sus problemas económicos. No sé, hay muchos factores. Luego también está, no quiero spoilerear mucho por si alguien no lo ha visto, esa parte, ese lado de la iglesia, que también juega, una parte de la iglesia juega a dos bandas, por decirlo de alguna forma. O sea, que es una peli que el guión, quieras que no, tiene muchos factores para tener ahí interés, por lo menos para la gente que escucha sin audiencia, cuanto menos. El resto de gente ya que haga lo que quiera. Pero desde aquí recomendamos Vampiros de John Carpenter. Sí, señor. Y el que diga que es un aborrecible, que vea la segunda parte con John Bon Jovi y entonces sí que podrá decir que es aborrecible. No he tenido el placer todavía. Bueno, el placer o el dolor, ¿no? No sé si era Vampiros los Muertos o algo así, pero... O Vampiros los Muertos la tercera, porque creo que hubo tres. Ajá. Pero la segunda salía John Bon Jovi de protagonista. Ah, bueno, pues... Retomando el papel de James Woods, imagínate la diferencia. Hostia. Y bueno, que se dedica a cantar. Sí, bueno, mejor que actuar, porque actuar ya lo tiene un poco crudo el chaval. Muy bien. Tengo otra película, como es de estreno y es la que vi con mi mujer y tal, prefiero que me cuentes tú algo sobre Raz, lo que y he visto si no la yo. Dejo para la semana que vale, viene. Vale. Bueno, pues yo esta semana he visto una peli en el cine, una peli alemana que ya hemos comentado aquí pues alguna que otra vez, sobre todo antes de su estreno. Y la semana pasada por su estreno, Bader Meinhof Complex, aquí titulada RAF, Facción del Ejército Rojo, mal traducida o mal interpretada, porque realmente debería ser Fracción y no Facción, por el nombre original del grupo terrorista, ¿no? Que era algo así como Rote Army Fraction. Y bueno, es una peli que podíamos enmarcar en el subgénero de pelis históricas del siglo XX. Ya con este comentario inicial podéis empezar a pensar por dónde va la peli, ¿no? Y que con un tono prácticamente... No es documental, pero casi documental, documental en el sentido aséptico de contar las historias, pues aborda la complicada historia de este grupo armado que surgió en la final de los años 60 en Alemania, en la Alemania federal, o sea, en la Alemania, digamos, del lado oeste del telón de acero, y que, bueno, pues estuvo una actividad, digamos, bastante creciente en sus siguientes 10 años, más o menos hasta el año 77 o así, y después ya tuvo pues un decaimiento y solo acciones puntuales que ya casi pues pasan un poco no fueron casi ni consideradas como de este grupo, ¿no? Decir que, claro, al abarcar 10 años de historia, pues la peli es un poco larga, creo que está en torno a las 2 horas y media también. Y bueno, independientemente de todo esto, pues decir que lo que, sobre todo en el comienzo que da la peli, el comienzo que tiene la peli, el nacimiento, el germen de este grupo terrorista, sí que, digamos, está bastante bien explicado, porque nos mete en harina en la situación del año 67, y el mundo en el año 67 era un mundo... O sea, hoy lo tenemos complicado, pero el año 67 era muy complicado, podríamos decir, ¿no? Había sido asesinado Martin Luther King, el Che Guevara había caído en Bolivia, Había empezado la guerra de Vietnam, Nixon era presidente de Estados Unidos. Sí, porque habían asesinado a Kennedy en el 66 también. Exacto, y aparte, pues eso, Israel estaba también haciendo sus ofensivas contra sus vecinos de, digamos, de zona. Y al fin y al cabo, pues es un año en el que, por lo menos en algunos sitios de la Europa Occidental, las ideologías revolucionarias hervían. También estaba muy cercano el estallido en París, al año siguiente. En fin, que es una época muy convulsa y pues en ese germen pues sale un grupo de activistas, sobre todo de movimientos radicales estudiantiles en Berlín y tal, y deciden formar pues un grupo de acción directa, tomando las armas para, pues eso, pues para sobre todo reivindicar su antiimperialismo americano, porque recordemos que Alemania no deja de ser, poco menos después de la Segunda Guerra Mundial, que una especie de colonia o sitio donde hay muchas bases militares estadounidenses, casi prácticamente en cada ciudad importante. Y aparte de eso, pues también protestar pues por el genocidio que está habiendo en Vietnam por parte de las tropas americanas. Entonces, en este ámbito empieza Baader-Meinhof Complex su andadura, y decir que, bueno, que la peli, a pesar de ser muy larga, a mí me pareció bastante interesante por el rollo histórico que tiene, y histórico y sobre todo, entre comillas, de aporte de datos históricos, ¿sabes? Porque yo luego me he estado leyendo, por ejemplo, la historia del grupo en la Wikipedia, por poner un ejemplo, y realmente es casi la secuencia que lleva la historia en la peli, es casi la secuencia, digamos, de puntos que hay en el artículo de la Wikipedia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en cualquier enciclopedia supongo que estará parecido. Aparte de eso, de que es muy ilustrativa sobre esta época, decir que también a esta peli se le ha criticado mucho, y aquí pues va a entrar parte también mi interpretación, porque muestra a los terroristas de una forma muy, podríamos decir, muy dinámica. Son gente joven que va vestida a la moda de la época, y son incluso algunas de las chicas bastante guapas y van siempre muy bien puestas. Entonces, este tipo de cosas, de tratamiento, digamos, de un activista de banda armada como una persona normal, parece que ha molestado según qué gente, ¿no? Siendo que realmente es, yo supongo que en eso distará poco de la realidad, más que nada pues porque toda la gente que salió para formar parte de la RAF pues eran gente que era bastante joven, que estaban en movimientos estudiantiles, y gente que estaba más o menos en la vanguardia cultural de ese momento, ¿no? Entonces es normal que también tuvieran un aspecto en ese momento actual de su época, ¿no? Y aparte de eso, decir también que, pues eso, estamos en los 70, al fin y al cabo, la época de la liberación sexual de las mujeres, y entonces, pues claro, también esto, digamos, influye en la RAF, porque hay un componente femenino bastante importante, a diferencia de otros grupos armados que hubo en la época, ¿no? Y pues aquí en Alemania hubo muchas chicas que formaron parte de esta estructura, digamos, del grupo terrorista. Aparte de eso, decir que es muy, muy bueno y muy interesante el papel que hace el anciano actor Hugo Ganz como comisario semi-retirado de la policía, que es quien, digamos, recibe la orden o el mandato por parte del gobierno de combatir a este grupo, ¿no? Es decir, que a pesar de su vejez en su momento, el comisario Herold, que se llama, es el nombre del personaje, a pesar de su vejez, tiene unas ideas muy revolucionarias en cuanto a, digamos, a psicología de activista revolucionario. Entonces, digamos que en varios puntos de la peli choca su forma de ver a los terroristas con el resto de cúpula policial, digamos, ¿no? ¿Podríamos decir que empatiza de alguna manera? No empatiza, pero digamos que piensa como ellos. Entonces, como piensa como ellos, o se pone en el lugar de ellos, por esto que hemos estado hablando de la, digamos, de la situación del mundo en esos años y tal, pues el tío consigue acercarse más a su forma de proceder, y también eso le sirve pues para ponerle escoto y para cazarlos, ¿no? Para detenerlos o para hacer redadas o para lo que sea. Entonces, aunque tiene una parte de la policía en su contra, como obtiene resultados, la gente que está en contra de este señor, del personaje de Hugo Ganz, digamos que tiene que callarse y dejarle hacer. De hecho, si este señor no hubiera existido o no se hubiera dedicado a esta tarea, quizás la trayectoria de Wader Meinhof hubiera sido mucho más exitosa. Pregunta, aunque sea un spoiler histórico. Sí, que quizás vamos ahora con eso, pero bueno, dime. ¿Trata dejando claro el tema de terrorismo de Estado? O sea, ¿culpabiliza al Estado de actuar como los terroristas directamente o no se moja tanto? No se moja tanto. Yo ahí me llevé un pequeño chasco. Bueno, no chasco, porque al fin y al cabo la peli, ya ves que tampoco, conforme va avanzando, no se posiciona exactamente con ninguno de los dos mandos, ni tampoco siente simpatía ni por la policía o el Estado, y ni por los terroristas por otro, ¿no? Entonces, por ese lado, podríamos decir que no, que simplemente lo que hace es, digamos, una reproducción de los hechos, pero una reproducción un poco oficialista, en cierta manera. Entonces, sí que muestra, sobre todo, antes del comienzo de las acciones de la banda, la brutalidad de la policía alemana en algunos casos, porque, por poner un ejemplo, hay una escena que es de las más impactantes, de las más buenas que considero yo en esta peli, que es la represión que hay por una manifestación contra la visita del Sah de Persia en Berlín. Esa es, o sea, es una escena hiperviolenta, muy bien rodada, con muchos extras, mucha gente a la vez. Fue un episodio bastante chungo en la historia reciente de Alemania, porque incluso murió un manifestante que era la primera vez que iba a una manifestación casualmente, y fue uno de los detonantes o de los factores que a unos cuantos de los integrantes de Wader Meinhof les hizo pensar en tomar las armas por esta causa perdida, ¿no? Digamos. Vale, para analizar esos suicidios en las cárceles sin aclarar y tal, no entra, ¿no? No, más que nada porque yo creo que, aparte, esta peli está hecha, se nota que ha tenido una inversión fuerte, o sea, ha tenido bastante presupuesto, y digamos que ella sigue la tesis oficial. Vale. O sea, en la peli nos muestran cómo, después de el secuestro fallido de un avión de Lufthansa que salía de Palma de Mallorca y que iba a Frankfurt por parte de un grupo de terroristas árabes, pues al final acaba fracasando porque ellos pedían también la liberación de los presos de Wader Meinhof que ya había en la cárcel en ese momento, y justo al día siguiente aparecen todos, digamos, que se han suicidado en sus cárceles correspondientes, en sus celdas correspondientes. Entonces, la verdad es que Ulrike Meinhof, que fue, digamos, la primera que murió en la cárcel, esta chica, que aparte era periodista antes de meterse en el grupo y que, digamos, nunca digamos, asumió perfectamente el hecho de pertenecer a una banda armada porque ya tenía una vida hecha, podríamos decir, antes de su militancia en el lado ilegal de la vida, ¿no? Y bueno, esta tía sí que tenía razones, o en la película muestran razones para que se suicidara antes de que lo hicieran los otros, porque ella muere como unos meses antes. Para los otros, no. O sea, para el resto de integrantes, para el señor Bader y todos sus colegas, digamos que la peli igual es un guiño también del director. Yo no sé si ese guiño es de verdad o no, pero la peli no da motivos para que ellos se suiciden tal y como dice la historia oficial. O sea, que a lo mejor es oficialista, pero deja la puerta abierta diciendo gente de golpe y sin razones, claro, yo, sacad vosotros mismos las conclusiones, ¿no? Exacto, yo ya te digo que hay, o sea, con la otra sí que te dan una razón, digamos, cinematográfica para, siguiendo la historia de la peli, para que se suicide, pero con los otros no. Los otros, los días de antes, están liando unas pajarracas increíbles en la zona de alta seguridad, peleándose con los maderos a sillazo limpio, y solo pocos días después van y se suicidan. Es un poco complicado de entender. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí, más que nada porque nos presionan el ano y otras partes del cuerpo la gente de Escarlata, y bueno, la semana que viene tendremos que traer más cositas, ya sabes, Jordi. La semana que viene más. Venga. Venga, hasta luego. Bueno, chao.